Un fin de semana intenso, aquí con mucha lluvia, por lo que pude saber. Bueno, no tanta por donde estuvimos. Yo estuve en la provincia de Santa Cruz el día jueves, compartiendo en el Instituto Bíblico que estamos coordinando allí en Río Gallegos. Los temas estaban referidos a dos ministerios básicos de la Iglesia, tenían que ver con el Ministerio de Servicio Social Cristiano y el Ministerio de Adoración, así que desarrollamos eso para los alumnos el día jueves. El día viernes estuvimos viajando para la ciudad de Puerto Santa Cruz, a unos 200 y algo de kilómetros de Río Gallegos, y allí a partir del sábado a la mañana temprano se desarrolló un congreso internacional de varones de toda la provincia de Santa Cruz. No obstante, había una delegación muy importante de Chile. Es el noveno congreso que se realiza de varones allí en la región y es el quinto consecutivo al cual me estaban invitando. Así que se desarrolló el tema de varones que impactan sus ciudades, sus comunidades. Así que durante todo el sábado compartimos ese tema. Y el domingo finalizó con un resumen y un mensaje. Así que después del mediodía volvimos a Río Gallegos. Allí, bueno, porque ya me conocen otros pastores y demás, terminé yendo al culto en una congregación. Bien lindo, gracias a Dios. Se percibió la presencia del Señor y hubo un tiempo muy especial. Y después también estuve visitando otra iglesia rápidamente y asistiendo y fortaleciendo al pastor y a su señora. La esposa está padeciendo un cáncer importante y está con todo el proceso de quimioterapia y es bastante duro para él mismo también. Así que estuve allí para apoyarlos y orar por ellos y fortalecerlos. Así que bueno, después de eso ya lunes a la madrugada de regreso. Y retomando entonces todas las cosas por aquí. Por lo cual, gracias por todas las oraciones y gracias al Señor que siempre nos guarda. Les ha guardado también a ustedes y les ha bendecido también acá. Así que seguimos adelante marchando con todas las cosas que tenemos. Espero que siga observando el avance con las clases para los niños, ¿verdad? En el salón contiguo. Así que gracias a Dios por las manos que están dedicadas a eso también. Y bueno, esperamos rápidamente poder ya finalizar y poder empezar a ocuparlas, inaugurarlas. Vamos a ver qué hacemos ahí, alguna fiesta especial, algo tenemos que hacer. Y mientras tanto, seguimos avanzando y el Señor sigue obrando, estando en medio nuestro. Por lo cual, nunca debes dejar de orar. Nunca debes dejar de orar también, digo, por la iglesia, por el avance del reino, por la extensión del reino, por algunas personas que vos conocés y no conocen al Señor, las tenés que tener en tu corazón y llevarlas al corazón de Dios para decirle, Señor, yo quiero que esta gente te conozca y se entregue a ti y queriendo ser vos también, usted, un instrumento de parte de Dios para bendecir a esa gente, poder ministrarles, llamarles, interesarles, visitarles, invitarles, por supuesto, también, o ir acompañado de otro más, y así es toda la dinámica de la tarea evangelística que tenemos como iglesia en cumplimiento de la misión que Dios nos ha dado. Así que, bueno, tenemos que perseverar en eso y avanzar mucho más en eso también. Te quiero decir que junto con esto, y porque Dios está obrando y porque Dios está pretendiendo llevar a cabo una obra aún mucho mayor de la que nosotros estamos participando en este tiempo, es que Él también va convocando hijos e hijas suyas, siervos y siervas de diversos lugares que por diversas circunstancias son guiados por el Señor también a venir aquí. Algunos de ellos porque no tenían ninguna congregación, otros porque, bueno, estaban en un proceso de salida, pero muchos instrumentos valiosos que Dios va a estar usando también van a ser traídos por el Señor porque Él tiene ese propósito. No les trae solo para pasar una buena temporada y mirá qué lindo que se canta. No. Vienen para con el deseo de servir y de trabajar y de unirse a la tarea que como iglesia tenemos que seguir desarrollando. Así que Yo le quiero compartir esto para que ore mucho por esto. Ore mucho por las personas que vienen y aún no conocen a Cristo. Ore mucho por las personas que vienen y recientemente conocieron al Señor. Ore por aquellos que están viniendo, ya conocieron al Señor y avanzaron un poquito y ya arrancaron con el discipulado o necesitan avanzar. Y que Dios vaya ordenando la vida de todos, porque en definitiva es Él el que lo hace, ¿no es cierto? Así que lo que hacemos entre nosotros es alentarnos a vivir, no como a nosotros se nos ocurre que los demás tienen que vivir. Nos alentamos a vivir todos de acuerdo al Evangelio de Cristo. Ese es el patrón, ese es el modelo, esa es la enseñanza. Eso es sobre todo lo que cada uno de nosotros nos debemos proyectar, ¿no es cierto? ¿Cómo yo estoy viviendo de acuerdo al Evangelio de Cristo? Y entonces eso es todo, así de sencillo. Así que perseveremos en eso. Y al mismo tiempo, porque es un tiempo tan especial, obviamente que el enemigo no va a estar cruzado de brazos, sentado tomando mate y mirándonos a nosotros, el pueblo de Dios que avanza. Es decir, que el reino avanza, que las tinieblas van siendo desechadas y quitadas de la ciudad. Así que obviamente él va a estar obrando y trabajando y de hecho lo debe estar haciendo. La Biblia nos dice no debemos ignorar sus maquinaciones, por lo cual yo también le animo a estar muy atento y percibir espiritualmente lo que acontece y a no enredarse con nada ni con nadie que resulte ser solamente una distracción. No hay mucho tiempo, porque Cristo está viniendo y muchos todavía van a perdición y necesitan salvación y vida eterna. Esa es nuestra prioridad. Por lo cual, usted y yo estemos atentos de que nada ni nadie nos distraiga, nos consuma tiempo, nos pida hoy un consejo, mañana otro, pasado otro, y uno dice, pero ¿y para qué me pidió consejo si después termina haciendo cualquier cosa? Bueno, está bien, vamos otra vez a charlar. Y uno charla y aconseja, guía de parte de Dios para la persona. Después la persona hace la suya. Dice, bueno, está bien. Otra vez vuelve la persona, le dice, no, necesito hablar con vos. Dice, bueno, está bien, dale. Dice, no, por esto, bueno, mirá, en el nombre de Jesús, esto, y después la persona se cuelga. Mire, no se deje distraer, no deje que sus energías vayan hacia aquello que le están demostrando no quieren dar fruto en su vida. La idea es, ¿para qué venís 10 veces a pedirme una orientación si después que si ya lo querías hacer, hacelo directamente y está todo bien, nos charlamos, nos saludamos, qué sé yo, pero déjame que mi tiempo lo use con estas prioridades. Para el que desea crecer en Cristo, tenemos todo el tiempo del mundo. Para el que no desea crecer en Cristo, y vamos a tener algún tiempito, pero no va a ser mucho, nuestra prioridad delante de Dios es esta. ¿Ok? Así que hágalo de esa manera. Y no se deje entretener, no se deje distraer, no deje que sus energías vayan hacia donde no deben ir. Todos son bienvenidos. Todos. Usted lo sabe y usted lo hace y la gente lo afirma así. Pero no estamos para responder a los caprichos de nadie como lo hacía Jesús, ¿vio? Alguien vino a Jesús una sola vez. Un joven, y le dijo, no, tengo esta inquietud, a ver, guíame espiritualmente. Y Jesús le dijo, esto es lo que vos debieras hacer. Y ese joven hizo lo contrario y rechazó la guía de Jesús. Y Jesús no salió a buscarlo, a correrlo. Listo, quería ser la tuya, será tuya, está clarito. Ya está, eso es todo. Le digo esto porque hay muchos que necesitan a Cristo de verdad y quieren recibir guía, dirección, palabra, ministración, y otros no. Y se demuestra en las decisiones de cada uno cuánto me interesan las cosas de Dios, cuánto me interesa la iglesia, cuánto me interesa la Biblia, cuánto me interesa Dios, cuánto me interesa pedirle a ustedes un consejo para que ustedes me guíen en mi vida espiritual. Se nota enseguida así. ¿Okay? Respetamos a todos, tratamos muy bien a todos, sin embargo, no nos vamos a dejar, ¿no es cierto? Usted use su tiempo sabiamente, sus energías sabiamente. Y el Señor nos ayuda a tener prioridades como Él también las tuvo en su ministerio.